Madre, en la montaña de nuestra España me esperas hoy. Madre, magnolia triste, he de decirte por qué no voy. De una morena argentina tengo su noble querer. Tengo tres hijas divinas, Luz, Amapola y Esther. Sigo sembrando mi trigo, nace en mi rancho la flor. Tengo la voz de un amigo, ay, solo me falta tu amor. Madre, de tus consejos, estando lejos, me acuerdo hoy. Madre, magnolia triste, he de decirte por qué no voy. De una morena argentina, tengo su noble querer. Tengo tres hijas divinas, Luz, Amapola y Esther. Vivo sembrando mi trigo, nace en mi rancho la flor. Tengo la voz de un amigo, ay, solo me.